tirado a tus pies, sin nada que ofrecer. Mirabas de un segundo y tal vez podamos comprender aquello que hice ayer, aquello que dijiste. Y dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo.